intense. Gently face the injection, kicking in. Feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 43 de Pasen al Fondo. Chop chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. And hey, hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí. Bueno, vamos a hacerlo de siempre, nos presentamos una vez más. Sí, claro. Bueno, aquí tengo junto a mí a... Soy Menta, hola. Frente a mí... Don Melón, alias Long. En el lado opuesto de la mesa a mí... Gata. Y aquí este que os da y os dará la chapa después, Eustaquio. Yeah. Yeah. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido? ¿El qué? ¿Cómo ha ido el qué? ¿El qué? Todo. ¿Por dónde empezamos? Es que yo la semana pasada tuve... Hay cosas que me han ido bien, otras cosas que me han ido también regular. Es que yo la semana pasada bien porque estuve de vacaciones. No, estaba viendo que no te escuchaba, pero... No, no me escucha, yo es que ya te he dicho que no me escucho hace mucho tiempo. Pero es que encima hablas más bajo de lo normal. Que no, hombre, que no. Vale, venga, voy a gritar como joder, siempre. Joder, pues vale. Yo te digo de coña. Vale, vale. Pues eso, que yo la semana pasada estuve de vacaciones, bien. Venga, saca la lija y pásamela por la cara. Y eso. Estás en toda la boca. Pero... ¿Y los demás qué? Bien. Bien, aquí nada, pues haciendo nada, pasando el domingo de... ¿La resurrección? Sí. Bueno, poca cosa resucitar. Pero un poco repetitivo, ¿no? Últimamente. Sí, tío. He saturado ya de tanta... ¿Qué han pasado? ¿Cuatro? De tanta demografía. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Desde el anterior? Bueno, desde el anterior ha pasado uno. Bueno. Desde el anterior domingo no, desde las anteriores elecciones me refiero. Desde las anteriores elecciones hasta esta ha pasado una. No, pero el otro día dijeron que habíamos votado con... ¿Semanas? Semanas, que decías elecciones. No, claro, no. El otro día decían que habíamos votado los cuatro últimos años, contando el 1 de octubre y el 9 de noviembre, como 9 veces. ¡Qué barbaridad! O sea, cada 6 meses... ¡Qué barbaridad! Estoy saturado de democracia. Menos mal que en teoría... Bueno, ahora dicen que igual las catalanas en octubre, ¿no? ¿Otra vez? ¿Qué dicen? ¿Más? ¿Por qué? Pues decían que cuando saliera la sentencia del juicio al Procés, que igual convocaban otra vez elecciones, o sea que... ¡Qué pesadilla! Saturación. Qué mal, ¿no? Esto es para que nos toque al final en la mesa. Al final nos toca. Bueno, yo me quedo tranquilo porque en estas últimas no estaba nadie en mi escalera, después de 5 seguidas. O sea que de momento se ha cortado la cadena. Bueno, ya veremos, a ver qué tal. Pero... ¿Vosotros qué? ¿Fuisteis a votar o qué? Por supuesto. Sí, yo he ido esta vez. No sé si voy a ir mucho más, ¿eh? También te lo digo, pero... Sí, yo también, claro. Y que muy mal, ¿no? Han ido las elecciones. Bueno, segunda que no haya votado. Si ha votado el PSOE, ha triunfado como la Coca-Cola. Ah, bueno, claro. Un arrasado, claro. Como ya sabréis. No, nada por hecho. Pero yo creo que son malas noticias, ¿no? No son buenas, ¿no? Demasiado cielo. El imperio del monopolio. Demasiado cielo, ¿no? Sí, no, palizón, además. Sí, han subido. Han sacado el 50% de los votos. 51 y pico. Que en realidad esto de los porcentajes a mí me hace gracia porque es el 50% de la gente que ha votado, pero como ha votado solo el 50%, solo representan un 15% de la población. ¿No sería un 25%? Sí, exacto. Debería, no, pero no, hay 20.000 personas que no pueden votar. Ah. Es que el otro día leí un hilo de alguien que lo decía y estaba pueden votar por el tema de nacionalidad o... Claro, pero... 20.000 personas son muchas personas que no pueden votar, ¿eh? Sí, lo leí, no sé si... Creo que eran datos que estaban bien. Impresionante. Que son más o menos los votos que suele sacar el PSC. Bueno, el PSC pues... sí, esta vez ha sacado casi 23.000 votos. Ha subido como 5.000 votos. Bueno, hay que animar las voces, ¿eh? Porque estamos muy deprimidos hoy, ¿eh? Pues que aquí contando de que vamos a chupar societas. Además son 5 años, ¿no? ¿Esta? ¿Por qué? No, son 4. Ah, son 4, yo creo que era 5, no sé. No. Hombre, son cuatro siempre, ¿no? Así de, bueno, dentro de cuatro años volverán a salir. Al paso que vamos a llevar el año que viene, hay que votar otra vez, yo qué sé. Porque ya va siendo una cadena. No, las municipales no. Misa y voto. Claro, es que desde el alcalde, desde Luis Hernández, solo hemos tenido socialistas, ¿no? Sí, 28 años. En la democracia. Hace 28 años que ya no está el... Hace 28 años. Ahora, cuando acabe la legislatura, o como se llame esto, 32 serán. 32 años de gobierno del PSC. Y Hospitalet va también así como por el palo nuestro, ¿no? También con un gobierno socialista de años y años y años. Seguro, claro. Es que hay unos cuantos pueblos de estos super sociatas históricamente. Uh-huh. El cinturón rojo se convirtió en el del PSC. Era, se le llamaba rojo, pero no era por el PSOE. Por el PSC, vaya. Yeah. Bueno, por iniciativa también, que había gobernado en muchos sitios. Yo sigo echando falta a los Kikos, ¿eh? Para el anterior programa, para hacerle. No hemos traído Kikos y aquí para hacer. Estaban rancios, porque son lo mismo de las anteriores elecciones, y eso no hay quien se lo coma ya, ¿eh? Bueno, luego cuando pongáis un tema, subo a buscar Kikos. No, pues no, y si no, dejamos ya el tema. Hoy no estamos para hacer análisis aquí, ¿no? Ya está hecho. ¿Sí? Lo que está claro, que bueno, la última vez, que hagas lo que hagas, hay pruebas que siempre salen los mismos. Porque hostia, leí que el alcalde más votado de España en porcentaje había sido el pavo este de Estepona, que hizo el del tobogán. El tobogán que casi mata a la mitad del pueblo. Y el pavo este salió con un, yo qué sé, un 60 y pico, un 70. Bueno, o sea, innovador. Igual lo que hagas, innovador, ¿eh? Igual lo que hagas, o sea. Ya, voy a hacer un tobogán que sea aquí un peligro. Bueno, hay quien propone un Eurovegas, un parque temático, y hay quien pone un tobogán suicida, ¿sí? ¿No? Sí, pero eso al final lo hizo. El Eurovegas no. No, no, déjate, no, está bien así. Pero igual tiene un motivo de fondo lo del tobogán ese. Yo que sé, hay una corriente que dice, ¿no?, que tenemos que empezar como a extinguirnos si no queremos acabar con el mundo. Ya, pero. Pues él quiere empezar a extinguir a su pueblo. Podrían haber puesto cuchillas. Pero es que pero es que este pavo se ve que ha hecho unas cuantas de estas. ¿De qué partido es, por cierto? Creo que del PP. Se ve que ha hecho unas cuantas de estas, de como una sala de convenciones en Estepona que no se ha utilizado nunca, un no sé qué. Bueno, empezaron a decir cosas. Había hecho unas cagadas. Y. Da igual, hay gente. Complejo de faraón, a piñón fijo. ¿Y creéis que ahora la Parlón, con esa mayoría absolutísima reciente, se va a venir arriba y va a decir, como ahora yo, sí, como ahora no tiene ni siquiera una posición, yo voy a decir decente, me voy a mojar, no va a haber una posición decente ahora en el ayuntamiento? Sí, se va a venir arriba. Igual mañana tira la casa del estudio, ¿no? Sí. El Rockfest, 6 días. El Rockfest lo alicata todo el suelo ya. Pasando de césped artificial. Deja alicatado. Ahora, si antes se quedaba fría, ahora puede ser Superwoman o Catwoman, yo qué sé. Nefertiti. Sí, ¿eh? Igual se nos viene arriba ahora el PSC, ¿no? Bueno. Bueno, Pablo. Es lo que hay. Disfrutar lo votado. Odio esa frase. Odio un montón esa frase. Pero si hemos votado todos. Por eso la odio, porque es disfrutarlo votado. Bueno, yo me sigo quedando con la frase que comenté en el anterior programa de Pepe Colubi, de sábado jornada de reflexión, lunes jornada de arrepentimiento. No, yo nunca. Propio o ajeno, ¿eh? ¿Sabes? Yo nunca me arrepiento de lo que voto. No, ya, bueno. Yo sí, ¿eh? Yo me ha pasado, no ahora, pero me ha pasado muchas veces. De decir, no tenía que haber votado. A mí no. Pero ¿te arrepientes de haber votado o de haber votado a quien has votado? De haber votado. Pues, sí, de haber votado. Es que no soy muy de votar, ¿eh? Yo he votado como... Creo que me empezó a votar... Sí, últimamente. Hace 2 años. Bueno, y el primero ya os dije, para Spencer. Ahora que viene la época fuerte, ¿no?, de votaciones. Hace 2 años, pues ha votado un montón de veces ya. Bueno, ahora que venía, bueno, las de votaciones, y que se veían las orejas al lobo. Sí, había por ahí una foto que estaba en una mesa electoral, un puncarra con una cresta del Copón, sí, compartiendo mesa con un monje. Con una monja. Un monje. Del monasterio de Poblet, ¿no? El monasterio de Poblet era. Sí. Monasterio de Poblet, colegio electoral. Bueno, eran monjes del monasterio de Poblet. No sé si eran dentro del monasterio, pero eran monjes del monasterio. Pues nada, aunque no haya votado, si te toca una mesa, pues al final tienes que pringar. De todas formas, ¿hay algún requisito para que no te toquen una mesa? Sí. Si eres analfabeto. Si eres analfabeto o analfabeta, pues con ir y decir que no sabes leer, ya, escribir ni leer, pues ya está. Y creo que si no se te entiende la letra, vale. Si estás jubilado, creo que también puedes ir y decir que no. Sí, por edad me imagino que habrá una criba. Porque ahora con lo de jubilado, ahora cada vez nos jubilamos más tarde. Habrá que olvidar leer y escribir, entonces, me parece. Y si estás enfermo, entiendo que también, ¿no? Bueno, si estás ingresado. Y lo justificas así. De puta madre, tiene que ser, me imagino. Que... Supongo que tendrás que presentar papel, claro. Sí. Bueno, sí. Llegas allá al colegio, te meas y te cagas y dices, no puedo. Tengo incontinencia. No puedo. Te empiezas a limpiar con las papeletas de Vox. ¿Y cómo demuestras que no sabes ni leer ni escribir? Pues te pones delante tu papel y dices, No sé. Yo no estoy. Te pon tu nombre. No, pero supongo que era con el graduado escolar o así, ¿no? Sí. Pero el graduado escolar, mucha peña no lo tiene. De nuestros padres, ya. De la generación de nuestros padres, es mucha peña que no lo tiene. Estamos jodidos, amigos. Ahora que todos somos cultos. Oye, ahora que solo estudiamos, que no trabajamos. O sea que... Había una noticia en el Mirail de. Bueno, noticia en una entrevista en el Mirail que antes estabas comentando la de. Cambiando de tema. No, bueno, si queréis seguimos hablando. No. ¿Qué? ¿Tienes algo más que decir? No, estábamos hablando antes de... Cuidado, que hay polémica, amigo. Y amigas. ¿Polémica? Es la crispación de Cataluña. No. Aquí se ven los bandos. ¿De qué? ¿Del Romario? Sí. El Romario podría ser cabeza de lista de cualquier partido que ganaría las elecciones. Es como votar a Chiquilihuatre. Sí. Hostia, se podía presentar por el PSC por el vídeo de las rosas y esto también. No, además es un pavo que te conoce por tu nombre. Sí, eso es lo que decía, ¿no? En la entrevista, un poco volviendo al Según libro, él, en la entrevista al Miral conoce a más de 4.000 personas por su nombre. Y a muchas conoce el nombre de la mujer. Y los hijos. Y a mí siempre me llama amigo. Si cuenta como que me conoce por mi nombre. Pues son 4.000 y a ti te llama amigo. O sea que... No sabe tu nombre. ¿A vosotros os ha llamado alguna vez por vuestro nombre? Siempre, por supuesto. Siempre. Por supuesto. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué tal, gata? Hombre, a mí me llama gata. Es oyente. Tormenta. A mí me pregunta por mis hijos y todo. Pues nada, Romario, cuando quieras. Tienes una entrevista. Y la Parlón también, ¿no? Santa Coloma es suya, puede hacer lo que quiera. Sí, nos puede entrevistar ella a nosotros si quiere. Yo os aviso, si algún día lo de la entrevista del Romario se da, va a ser difícil, ¿eh? Sí. Se no, será de 5 minutos. O dos. Pues no, ahí, le decimos, Romario, venga, empieza a decir nombres. Y empieza ahí. Juan, Carmen, Paco, Julio. La entrevista va a durar lo que tarde en que le compremos 4 rosas. Y un número de lotería a 25 pavos. Qué crack. Bueno. Pues nada. ¿Y qué noticia era? No, era una entrevista. Una entrevista. El Xavi Altozano, que hace una sección en el Mirail de entrevistas, pues esta semana, este mes, entrevistaba al Romario como personaje de colomense. Bueno. Ya hablaremos con Altozano. Personaje colomense. Joder, no es un clásico. Yo creo que es la primera persona que conoce todo el mundo que cuando vine a vivir aquí conocí. ¿Conoce a Romar? Sí, tío, no sé. Ya me puedo empadronar. Y te llamo ya por tu nombre, hombre, me han dicho. Amigo 3. Hombre, Eustaquio, ya me habían dicho que venías de las Vascongadas. Sí, a Eustaquio tenía grabado 4.000 nombres, tuvo que borrar uno para acordarse de Eustaquio. Porque no retiene más de 4.000 nombres. Va haciendo el censo, ¿no? Claro. Es el que hace el censo colomense. Pues nada, si no tenemos nada. Porque el Mirail va a tirar el resto, ¿no? Como siempre, ¿no? Puta basura, ¿no? Es que hacía tiempo que no lo teníamos encima de la mesa, ¿eh? Sí, mira, hoy ha venido y ha venido doble. Pues yo he traído uno también. Sí, porque claro, es que no, a mí es que me llamó la atención la portada con todos los candidatos a las elecciones de esto de rollo Photoshop. Photoshop, pero Photoshop de del bueno, malo, ¿eh? Del malo, ¿eh? sale el Dima sin color, ¿eh? Está un poco pálido, ¿eh? Sí, tiene, bueno, está gris, ya le va bien el color. Un poco gris. La Palona está muy rubia. Bueno, será del verano la foto. La foto del verano, de las mechas californianas. Y ¿cómo controlas, no? Hombre, por favor. Muchera, manicura francesa. Luego está el del Partido Comunista, creo que es, o sí, ¿eh? Que parece el de hermano mayor, que lo estoy viendo ahora. El aguado. El aguado es de Ciudadanos. Pues mira, ahí va. Porque, ¿cómo que el aguado es de Ciudadanos? El hermano mayor es de Ciudadanos. Sí. Ah, bueno, pues se parece un montón al del Partido Comunista. Bueno, Ciudadanos también, el segundo de a bordo, o el que era el segundo de a bordo, también era antes del partido. Sí, era muy comunista. El, hostia, ¿este quién es? Salva. El Salva. Este. Ese es el del PP, ¿eh? ¿Qué pasa en la cabeza? Es el del PP. es muy de podcast, ¿eh? Muy, muy, muy válido el comentar una foto que no. Bueno, bueno, no, supongo que mirar. Esta foto no, tendremos que colgarla a la vez. La portada del programa va a ser esta foto. Para que sepáis de lo que estamos hablando. Sí, luego la colgaremos aparte. ¿Vale? Mira, vamos a empezar por la izquierda. Si os miráis de frente, vosotros, mientras escucháis el programa, iros a la foto. Twitter o lo que sea. Bueno, poco se va a ver en el móvil, ¿eh? También te digo. A la izquierda de todo hay un hijo puta, no sé qué, ¿eh? Luego está este del PP, que dice que es del amigo PP. Uno. Luego está el gris. Es que va, mira, de crema. Van a escalar. En la izquierda está toda la crema derecha. Es como los catálogos de Pantone que sí, van a ordenar están por gama. A la derecha de la Parlón son los que están a la izquierda de políticamente y a la izquierda de la. Además, parece que lo han hecho a posta. Sí, está hecho a posta. Está de más a menos. No, pero esta, la que está la de la Parlón es la. De Junts per Catalunya. Sí, Cataluña. Bueno. Derecha. Ah, bueno, sí, derecha, derecha. Ah, y sí, el personajillo ese que hay ahí en medio, en que nadie lo ha comentado y creo que merece todo ese, un comentario. Ese merece un programa. ¿Cuál es? ¿El cuarto por la izquierda? El Convergence. El Convergence. El señor Paco Camacho. Joder, los conoces. Yo es que por nombre no tengo ni puta idea. Dime cuál es, por favor. El Paco Camacho es el cuarto. El que está la ¿sí? Ese es muy friki, ese es muy friki, ese hombre. Yo lo vi el día de las elecciones, caminando por la. Bueno, estaba sentada en una terraza ahí en la Rambla y pasaba ahí caminando todo orgulloso, rodeado de su familia, así con el la cosa esa que te cuelga del cuello, que te cuelgas ahí como tal. Acreditación. Apoderado, sí. ¿No? Sí, no sé, algo estaría haciendo. Y alguien le llamó de una mesa ahí. ¡Paco! Y va el tío ahí, se acerca ¡amigo! A la mesa, el tío ahí más orgulloso que el copón. Pero si es de Convergencia sería Pep, ¿no, Paco? No, es que no es de Convergencia. Es una lista muy rara, ¿eh? Es Convergence. Ah, se llaman Convergence. Pero es una lista muy rara esa. Bueno, es que Convergencia no existe. O sea, ¿qué es Convergence? Re, ahora re. Pues eso. Pues nada. Claro. Me costaría ahora buscar el vídeo, pero colgaba en el grupo de Santa Coloma, colgaba vídeos. Y claro, era como nosotros en nuestros primeros podcasts, que lo hacíamos bastante mal. Bueno, nos podíamos presentar, porque por aquí hay que personaje. Nos podemos presentar solo por salir en la foto de. Porque, por ejemplo, este del Partido Comunista, este no ha hecho campaña. Bueno, no sé, aparte de colgar uno, cuelgas unos carteles por ahí, unas pancartas y. Ya está, ya. Pero es que fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos en Santa Coloma. Pues nada, pues el onceavo seremos nosotros. Ah, que nos podíamos presentar nosotros. Claro, sí, vamos a ver el PAF. Plataforma pasen al fondo. No me interesa, no. Bueno, pero pues allá en la foto del Miral solo, no. No pediríamos el voto. Si se admite máscaras. Tampoco. Bueno, pues la foto ya está evaluada. Exhaustivamente. Y el Photoshop también. La portada muy mal, ¿eh? El Mirall, bueno, el Mirall es un diario que no se aprovecha nada. Había, bueno, esta no sé si, pero hicieron como. ¿El horóscopo? No tiene. No sé ¿ni si Sudoku? Ni Sudoku. Cago en Dios. No sé si fue el Mirall o un diario o el. Bueno, que se olvidaron de un candidato, del de SOM. Ah, sí, en el diario de Santa Coloma. El diario de Santa Coloma, ¿no? Sí. Bueno. Sí, bueno. La polémica. La polémica, has dicho. La polémica, ¿no? La polémica. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, pues un. Dejamos, ponemos música ya y. Música. ¿Sí? Ah, sí, bueno, quiero denunciar una cosa. Que, por favor, Ayuntamiento, Nuria Parlón, con tus poderes de supercandidata, de superalcaldesa, Recoge las ramas secas que tienes tiradas, que me tienen la montaña llena de ramas secas. Que como deje llover se va a ver un incendio. Que vamos. Se va a ver un incendio que ni el de Tomorrowland, ¿eh? Sí, están reclamando eso a la Diputación, porque la Diputación es la que se ha encargado de talar todos los pinos. Pero los han dejado allí sin. Sí, pero que bueno, es que madre que lo hubieran dejado. Pero en la Diputación, el Ayuntamiento tiene un montón de manos. Sí. Buah. Sí. Buah. Esto se quema todo y hay que rebatar a recogerlo. Lo que además no tiene ningún sentido es que tengan tanta prisa en talarlos, o bueno, tanta prisa no han tenido, pero los que los talen, si no se llevan esa madera llena de bichos, no han hecho nada. El bicho sale del pino muerto y se va al pino vivo. O sea que... Bueno, y aparte que si hay un incendio y se queman, ya es que no nos tenemos que preocupar del Tumicus, porque es que ya no tenemos pino. Una mudanza forestal. Bueno, pues esta es nuestra reivindicación. Luya Parlón, te vamos a etiquetar en el tuit que hagamos cuando corremos el programa. Aunque tú no seas de la Diputación, pero tenga mano. Claro. Tiene mucha mano. Bueno, tiene mucha mano, hombre. Y mirar a ver si se pone algún bombero más también. Sí, pero eso también es de la Generalitat. Bueno, yo sé. Pero ella tiene mucho poder. Ella tiene poder. Ella es la Cersei. Ella es Desembarco del Rey. Es, igual que pone serenos, podía poner los vigilantes del bosque o algo así. Y peña, de la playa. Peña con linternas por ahí vigilando el bosque, que no haga... En bikini. En invierno. Patrullas antijabalís, patrullas antiincendios, los serenos. Hostia, yo he visto ahí una foto que han colgado de que había un jabalí ahí en Canchán. Sí, bueno, es que hay... Es jabalí por todos lados. Sí, ¿eh? Sí, sí. Están saliendo las noticias así, ¿eh? cada vez que decimos que vale ya, ahora sale... Ahora me acuerdo yo de que... Pues yo me estoy acordando en el primer programa que íbamos a grabar, que estuvimos hablando de qué podíamos hablar. Ah, podíamos hablar de que hay jabalíes en el río. Esto hace 2 años. Pues ya está. Han pasado el río, ya los tenemos en Canzán. Por cierto, vuelve a haber un oli. En Cansame, el domingo creo que hay el... Ah, sí, padre, hombre, bueno, ¿no? Que es para la agenda, ¿no? Ah, vale, te chafa la agenda. Ah, mierda. Pues me enteré que se pueden comprar bolsas, paquetes de estos de... No, por la agenda, colores. Me la ha jodido. No. Pero que no la rompa. Dios. Vale, basta. 2 horas de faena al garete. Pues se pueden comprar los polvos estos de... En el... En los chinos. No, en el súper ese que hay... Esquina... Avenida Santa Coloma con... Rambla San Sebastián o Paseo Lorenzo Serra. Euro City. Ah, sí. Que es un súper grande así de... Sí. Pues ahí venden polvos soli. Pues podríamos comprar unas cuantas bolsas. ¿No queríamos hacer un regalo súper guay para nuestro no sé qué aniversario? 50. No, para el programa, 50. Pero cuando hicimos los seguidores, no sé cuántos. Ya, sí, regalamos uno. Regalamos una bolsa de Oli. Pero solo una, pues ahora, tío. O sea, ya somos grandes, hemos crecido. Ahora 50. Compramos unos paquetes. No, o que la peña nos mande fotos manchadas de polvo Oli y el que tenga mejores colores, nos guste más, le hacemos un regalo. Aparte, que preciacos, ¿eh? En la tienda esa. Buenos. Y cosas, tío, yo he flipado, fuera coña, ¿eh? Pero que cosas de importación y tal, que no encuentras en ningún sitio, pero común. Yo no he entrado nunca, pero sé que venden mirinda. Sí, también. Dicen las malas letras. Aquí al lado, en la tienda que hay al salir del fondo del este, de donde la parada de los buses, hay una tienda que venden también, que vi el otro día. Claro, son de importación porque. La mirinda aquí no existe, ¿no? En España ya no, pero en América sí. Yo quiero mirinda. O sea, hay mirinda. Yo no lo he probado nunca, tío. Pues voy a ir. De hecho, solo me suena del corto de Les de la Iglesia. Yo de mirindas asesinas. Pues yo es que tomaba mirinda cuando era pequeña. Sí, yo tomaba mirinda. Yo creo que también, ¿eh? Yo tomaba whisky. El biberón. Ahora lo entiendo todo. Pues nada, las 50.000 personas que van a asistir al festival de Canzán del Holi. Iros todos a la vez allí a bueno, podéis arrasar con el. Con el supermercado, ¿eh? Eurocity. Vale, pues vamos a dejarlo ya de una vez. Espera, ¿alguna noticia? ¿A quién le ha salido un padrastro, un uñero o algo así? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Interrumpimos otra vez? Pues mí me ha salido una cara. ¿Alguna denuncia? ¿Alguna denuncia? ¿No? No. Venga, vamos a poner los Kaiser Chiefs. Yes. Y el tema es na na na na na. Del fondo. Bueno, pues estamos una vez más en la butaca del fondo. Como dijimos en el anterior programa, hoy vamos a hablar de Green Book. Yeah. Hostia, cuando pasa me equivoco de película. Yo he visto vaya, otra. Vaya peliculón, ¿no? Música de los 60. Bueno, a ver. No, te tenía que poner Rebel, pero no ha salido bien. Ahí está. Bueno, una Green Book, una película del año 2018, ganadora del Oscar Mejor Película y al Mejor Actor Secundario, a Mahershala Ali. Y bueno... Una cosa, esta película le ganó a la mierda esta, la de Roma. Oye, Roma no sí. Es una mierda, ¿eh? Para mí sí. Yo es que no la he visto, pero me da un coraje. Es que le tengo un poco de paquete al Cuarón. Vale, a mí me moló, pero. A vos, a ti no. No. Es un pastel, pero un piano, vale. Bueno, hasta ahí. Hasta creo aquí, en los Oscars. Hasta aquí la crónica de Roma. Volvemos a Green Book. ¿Qué película era? Roma. Green Book. Ahí te he visto. Ahora sí. Bueno, en una película de eso del pasado 2018 que nos cuenta la historia basada en hechos reales, ¿no? Y ambientada en el principio de los años 60, el año 62 creo que es, de Tony Leap, bueno, que era una especie de ¿Virtuoso? No, no, Tony Lip era el metre interpretado por Viggo Mortensen. Ah, perdón. Que hacía, trabajaba de como de metre y bueno, y segurata y matón en el mítico Copacabana. Relaciones públicas. Gracias, por lo menos ellos iban a hacer muchos amigos, ¿eh?, con las hostias que meten. Recursos humanos, ¿no? Exacto. Y bueno, tiene que buscarse un trabajo, ¿no? Entonces le sale un trabajillo de chofer acompañando al doctor Shirley, ¿no? Un músico virtuoso que hace una música muy purista, es eso, muy, muy guapa, ¿eh? También te digo, a mí me ha gustado mucho la música de mi trabajo. Que es como una actualización, una fusión para mí, ¿eh?, entre música clásica con unos toques jazzísticos, así un poco, pero bueno, música para intelectuales, digamos, como es el propio Dr. Shirley. Manco no estaba. No, para nada, tenía 12 dedos en cada mano. Y bueno, la historia es que tiene que acompañar a este hombre por los estados sureños en los años 60, que bueno, como ya podéis imaginar, era la época, bueno, si os acordáis un poco de Ar de Mississippi, cuando estaba el racismo todavía. Tres muchas películas que van del tema sureño, ¿eh? Sí, sí, sí. Tres muchas películas sureñas. Sureñas han salido unas cuantas. Sí, sí, sí, lo sé. No sé por qué, tiene algo que me gusta. No, bueno, es el rollo road movie lo que me gusta mucho. Y bueno, y muchas ambientan así, o sea, en carreteras, porque claro, en la carretera no hay nada más que hablar y conducir. No será que eres un puto racista. Claro, no, se me ve en la cara, no ves que soy negro. Bueno, y la historia es que, bueno, es un poco la confrontación entre un hombre que es de lo más básico, que le gusta comer con las manos y es prácticamente analfabeto, no podría estar en la mesa electoral, y bueno, y un contraste entre la cultura más alta y la cultura más baja en lo que es un camino, un contraste, un aprendizaje mutuo al final. Y bueno, ¿qué os parece? Luego os diré un par de cosillas más, pero quería saber vuestra opinión primero. A mí me ha gustado. Me ha gustado, pero tía, el Viggo Mortensen o algo así. Viggo. ¿Ese pavo se ha puesto así para hacer la película, sí, o es que se ha atropellado? Engordó 30 kilos para el papel, el pavo. Sí. Madre mía, cuerpo escombro, pero. Sí, sí, sí, no. Se puso a dieta de pasta, repetir, tripitir platos, comer todo, probar todos los postres. Estoy leyendo un artículo justo ayer, mira. Y ahora con el dinero que ha ganado haciendo la película, se está haciendo trasplante, sí, de todo, ¿no? Bueno, la entrevista que vi era justo al final del rodaje y decía que lo jodido venía ahora. Así que más que nada. ¿Y por qué ese papel? Tenía que tener 30 kilos más. Porque está basado en un hecho real y este personaje de verdad. Sí, sí, lo vi. O sea, sí. De hecho, cuando acaba la peli te ponen fotos. Aparece. De los personajes. Sí, Tony Vallejo Longa. Pero. Bueno, no es que sé, el tío, tú puedes encarnar un personaje sin pesando un poco menos, ¿no? Pero es que el pavo se tira toda la película comiendo y fumando aparte. Porque sí. A veces come y fuma. A la vez. Sí, que puto asco me da. Puta película comiendo. Y sí. De una manera así como sí, ansia. Hay un momento pizza que es de esto. No diremos nada porque Gata todavía está a medias. Creo que no llegaba a ser. Los oyentes, que lo hubiera visto. No, bueno, es una película muy reciente. A mí me molaría respetar los spoilers en este caso. Y eso, bueno. ¿Menta? Me ha encantado. O sea, me ha encantado. Tiene un montón de puntazos que viniendo para acá no me acordaba porque no me apunté. Pero que ahora ya estoy recordando un montón de puntazos que me encantaría contar, pero que no lo voy a hacer. Porque. Destaca a uno, si no. Es la peli más actual que puedas haber traído. Que has traído, ¿no? Probablemente no, con menos distancia en el tiempo, no, porque traje alguna el año pasado, sí. En 2017, o sea que la distancia. Tres el anuncios. Tiempo va pasando. Sí, tres anuncios en las afueras. Tres anuncios en las afueras. Es verdad. Y de hecho ha sido de lo mejorcito que hemos visto. Por lo menos que a mí me ha gustado. Las dos, o sea que vas a tener. Sí. En las recientes. Que solo estoy con los clásicos. Prefiero no comentarlo porque el puntazo que más me gusta es como muy al principio y muy al final. Vale. Entonces, sé por dónde va. No lo puedo comentar. Claro, no me quieren hacer el spoiler, pero se hacen señas. Y yo he visto el principio. Pero no has visto el final. A ver, sé por dónde vas. No sabes, no. Bueno, no tengo ni idea, pero tampoco me importa. A mí yo no tengo muchos reparos con esto de los spoilers, ¿eh? Sí, bueno, lo que es curioso es que he tomado el Green Book, este el que hace referencia al título, es un libro que existía de verdad, que era un libro para las vacaciones que podían hacer los negros por los Estados Unidos sureños sin sufrir conflicto. A mí lo que me resulta... Que es muy heavy, ya. A mí lo que me resulta extraño, o sea, gente que es racista, que no quieren mezclarse con los negros, que luego vayan a conciertos de... Sí. A mí eso me chocaba un montón también. No le veo el sentido, porque si tienes prejuicios hacia alguien... ¿Cuánta gente? Mira, hoy estaba hablando esto con un compañero, curiosamente. Pero ¿cuánta gente, por ejemplo, que hay votantes de partidos de muy derecha y con muchos prejuicios raciales, luego están escuchando reggaetón y tal? Los skins de todos los bandos, una de sus músicas de referencia, por ejemplo, es el ska. El ska es una evolución del reggae también. Pero yo, por ejemplo, lo que no acabo de entender de esa situación es, a ti te mola un estilo de música y tienes un artista que te súper encanta y es negro, y tú eres racista y odias a los negros, pero te encanta ese tío como artista. ¿Tú no quieres relacionarte con ese artista? O sea, no solo ir a disfrutar de su concierto, cuando acaba el concierto, ¿a ti no te apetece tomarte una copa con esa persona que te cuente, que te explique? Yo creo que se lo toman un poco como servicio, como que es la música está a servicio de ellos, del oyente en este caso. O sea, esos que están tocando ahí... Pero ¿y el fenómeno fan? No entiendo en este proceso dónde se rompe ese fenómeno, ¿no? Bueno, de que tú admires a alguien por lo que hace y que quieras relacionarte con esa persona. El fenómeno fan de ahora, posiblemente un racista, diría un grupo de reggaetón, lo que dices tú, y cuando acaba el concierto le comía toda la boca o se lo tiraba. La gente que sale en la película no... Es que no quiere ni estar a lo suyo, solo quiere escucharlo como toca. Sí, sigo. Bueno, hay un momento de hecho que se comenta. Bueno, es que esto, los racistas son gilipollas. O sea, si eres racista. Si eres racista, eres un gilipollas y un ignorante de serio. Por lo tanto, tampoco le pidas a un racista que sea consecuente o. No sé. No, evidentemente que no. Pero. Los prejuicios no son racionales. Intentar entender cómo funciona esa mente. No lo intentes entender. Esa mente no funciona. No hay, son contradicciones de base. Yo tampoco lo entiendo, ¿sabes? De hecho me lo cuestiono, pero... Es que si eres racista, tu mente no funciona. Entonces no intentes entender algo que no funciona. No. Son mentes planas. Bueno, volviendo un poco, me ha hecho gracia, bueno, los puntos de comedia y luego al ver, cuando acaba la película, salen los títulos de crédito, veo, hostia, dirigida por Peter Farrelly, de los hermanos Farrelly, que hicieron películas como Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos. Hostia. ¿Sabes? O sea, del venir de la comedia muy tonta, que en su momento funcionó, bueno, a mí me funcionó muy bien. Algo pasa con Mary, cuidado. Cuidado con verla hoy, porque es una película sobre acoso en toda puta regla. Es acoso en cinco direcciones contra una persona. La voy a volver a ver. No para de sorprenderme, Eutaquio. La voy a volver a ver. Me parece un poquito flojita. A mí, como comedia, esta, en el momento, bueno, me funcionó. Me tiré a más, yo qué sé, dos tontos muy tontos, porque precisamente por la comedia chorra, yo qué sé. Mi nivel intelectual no da más. Pero sin embargo, la película funcionó, bueno, en el momento me gustó, pero luego, coño, es que te pones a reflexionarla otra vez y dices, ojo. La voy a volver a ver. No digo más, no digo más, ahí lo dejo. Si te pones a reflexionar con esas películas ya... Bueno, no esas películas... Yo nunca reflexiono sobre una película. Bueno, es simplemente el mensaje, cómo puede envejecer. ¿Sabes? Y eso, bueno, está claro. Estoy harto de sufrir en mis carnes, cabrones. Y se envejece. ¿Cómo envejecen las películas? Muy mal, envejecen muy mal. Es como nosotros. Es como los chistes de Arévalo. Es que. Tú ponte una cinta de chistes de Arévalo, a ver. que tu padre lo ponía en el coche, en el, sí, el marico del Tartaja y, el... y ya está. Y es lo que hacía, es lo que hacía reír con el 1-2-3 hace 30 años. O... Sí, bueno, era lo que funcionaba en ese momento. Bueno, o sea, no... etc. O sea, no voy a seguir. Bueno, no me quiero extender mucho más. Suelo destacar un dato que está coescrita por Nick Vallelonga, que no es otro que el hijo del protagonista real, que encarna Viggo Mortensen. Había una pequeña polémica al respecto con el que decía que dejaban un poco a este como demasiado bien y que no habían consultado mucho con la familia del Dr. Sien, un poco para interpretar. Incluso Mahershala Ali al final se tuvo que disculpar. Bueno, ya sabemos que ahora también la gente se ofende muy rápido por las redes sociales y todo esto también. Pero eso, bueno, digamos que un poco que probablemente la ve la cara un poco de esto. A mí me... No, como no sé exactamente qué pasó y tampoco veo ninguna polémica potente en el personaje, ya me va, porque como una fábula, o sea, al final, ¿sabes? No sé. Al final, todas las películas, tienes ahí Bohemian Rhapsody también, que tampoco es 100% fiel a lo que era y tal, pero bueno, yo que sé, ha funcionado. Y hasta al fin y al cabo es una puta película. O sea, no es más, no tiene más. No, bueno, no hay que buscar. Con... Claro, lo que pasa es que sí está basada en hechos reales y basada. Y, sí, pero sí. No sé qué palabra utilizar. Pero si en el transcurso de la peli, ¿no? El cómo va cambiando ese relacional. En la peli lo han hecho muy fácil y bastante rápido. Y no acabó de ser así, pues sí que estás faltando bastante a la realidad que fue. Claro, depende, no, te hablo sin tener ni puñetera idea, sí. De qué fue la historia real y sí que he visto la peli. No sé a qué falta a la verdad. Ya. Yo tampoco estoy con esto, ¿eh? Estoy con todos los datos. Pero claro, depende del punto en el que falte a la verdad, igual sí que es más importante. Bueno, de todas formas, lo que sí que es cierto y está contrastado es que hubo una amistad que se perpetuó entre ellos. O sea, no sé, algo no... No sé, que lo sacas igual abierto el contenedor de mierda y no hacía falta, ¿sabes? Pero bueno, yo simplemente señalo que había una polémica por este tema en sí. Pero bueno, al fin y al cabo, bueno, la historia la escribe uno, pues... No, pues al final la escribe el hijo de uno, pues yo qué sé, también escribirá lo que más conoce y yo qué sé, también. Posible potencialmente idealizado. Así que bueno, pero bueno, yo por mí, hasta aquí esta butaca. Yo le doy un 8. Yo le doy un 10. No, yo no pongo nota, ya sabéis. Yo tampoco. Sabéis que no. Y vamos con la película de la semana que viene. Sí, programa que viene. Del programa que viene va a ser una que creo que uno de los que estáis presentes ya la ha visto, del año 2016. ¡Oh, nueva! Y la película no es otra que Comanchería. A mí me gustó. A mí me sorprendió bastante. Yo no, por yo la cierto, he visto y no me acuerdo. Ahora que la ha escogido, señor Long, carrerilla a ver las películas en versión original, ¿se te ha hecho cuesta arriba? No. No, porque no. La película es amena. Es que esta es muy, muy interesante verla en versión original por el acento sureño de los protagonistas. Sí, igual no, igual otra no, vez una peli sureña, ¿eh? Sí. Igual no distinguimos. Puede ser racista, sí. Igual no distinguimos el inglés normal, claro, del sureño. No, pero hostia, me dice, Jeff Bridges es la hostia. Bueno, si vedla como os dé la gana, pero bueno, si podéis ver un extracto simplemente de... Sí, perdón. No, que yo no sé si conseguiré verla otra vez, yo ya la he visto. Pero si me la pongo... no te acuerdas de las pelis de una semana para otra. También es verdad, también es verdad. No, pero si me la vuelvo a poner, me la voy a poner ahí en plan con subtítulos. Como ya en realidad ya la he visto. Es una película despacito y tenía la sensación, porque miré la duración, digo, tampoco, igual como se han pedido 2 horas y media, no igual puede ser una mierda para según quién, pero miré y dije, joder, pues tenía la sensación de que duraba más, es como una hora, es como 100 minutos o así, 3/4. Vamos a ir a por la sección de la frase. Vamos, ¿tenemos frase hoy? Por supuesto. Pues venga, vamos allá. Pues venga, a ver si batimos la racha. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar Pues hoy os traigo Culo de mal asiento. Anda. Bueno, Culo de mal asiento. Quieto, ¿no? Bueno, pues bueno, sí, una persona que no se está quieta. Exacto, sí, esa es súper fácil. Sí, sí. Y es súper fácil también el origen. O sea, después del último programa, he decidido compensaros hoy con esta. Estaba pensando que tenía que algo que ver con el último programa. No tiene nada que ver, pero en el último programa no sabíais ni lo que significaba actualmente. Sí, algo salió. Bueno. Sí, lo adivinó Eustaquio, pero yo no tenía ni idea. Tampoco me recuerdo. No me acuerdo de la frase porque no la uso. Una oyente me dijo beberlos bien. Que sí la conocía, una oyente. Sí, es que es conocida. No, bueno, yo no sigo con mis palos de ciego. ¿Tiene que ver con la Inquisición? No. ¿Y con que la gente se iba? No va de gente. ¿No va de gente? No. Una persona con el culo gordo, ¿no? Animales. No, no va de seres vivos. Va de las, del culo de las sillas. No va de sillas. De las botellas. Los vasos. No. Las copas. Copas, vasos. Ahí vais. Ya está, bueno. No es ni copa ni vaso, pero sí son vasijas. A ver, lo tenemos. Bueno, en 20 opciones. Pues sí, eso, o sea. Lo hemos resuelto. Explícalo porque lo hemos resuelto ya. Explícalo porque no tengo ganas de contarlo yo, va. Pues que cuando el culo de las vasijas no lo hacían totalmente plano, tambaleaban. Y a eso se le llamaba tener un culo de mal asiento porque no asentaba. Hostia, pues yo sí que habría tirado por los seres vivos, ¿eh? Bueno, habré tirado por la Inquisición, el tío me haya puesto a rebuscar. Toma, Maquiavelo. Nah, esta era muy facilita, ¿eh? Sí, sí, joder, no, rápido. Vaya. Pues, ¿qué, entonces qué hacemos? ¿Directo ya ahí con...? ¿Con la agenda? Tenemos una falca de la agenda Lon, pero como no le gusta al señor Lon, yo la pongo. Pues si no se oye. Yo la pongo. Tienes que gritarme. La agenda Lon. Es que tenías que montar encima tu voz ahora diciendo... Creo que es la primera vez que oigo a alguien en un podcast, bueno, en directo en este caso, cagarse en la... bueno, decir que es una puta mierda de sintonía propia. Encima es la suya, Es la mía, venga. Yo si quieres, la volvemos a pinchar. Pues nada, amor propio. Y la dices ahí con reverb. Espera, esta no es. Es que no sé cuándo va a venir, porque no me lo esperaba. ¿Cómo? Pues yo lo digo cuando quiero. La agenda. Me se ha clavado la lengua. Muy bien, muy bien. Me gusta. Ahora sí que ha molado, ¿eh? Ha quedado preciosa. Menos la lengua mal, me clava. La bueno. Agenda. No. No. Es igual, ya. Bueno, empieza con la agenda y yo te pongo Niña Coyote, que es lo que te va. Vale. Pues empezamos con el Felchu y el Pau, que últimamente lo están petando. ¿Qué pasa? ¿Te pasa? Sí, ¿no? Sí. No, ahí está. Que actuarán en el Berengué el viernes 31 a las 8:30. Y por fin tenemos la final del Slam Poetry. El 31 también a las 8:30 en Cala Sisqueta. Y recordar que ya lo hemos hablado en un par de programas, de hecho las tuvimos de invitadas en el anterior programa, que durante el 30, el 31, el 1 y el 2, o sea, este fin de semana largo, se... ¿Cómo fin de semana largo? Bueno, fin de semana largo porque dura 4 días, la celebración del primer... No, tú no lo tienes. Ah, vale. Tú ya has tenido vacaciones. Yo pensaba, digo, hay una fiesta que no controlo ahí. ¿Qué pasa? ¿Que mañana vas a currar? ¿Pringado? Si es el aniversario de la casa Studio, ¿no? Anda. Por cierto, me pasé por el Mar Funuya. Muy bien. No he dicho más Fuyuna. No follar más, me sale a mí. Más no follar. Me pasé un rato por el aniversario de los motosierras y bueno, hay que decir que hay que la media de edad es, hay un colectivo de gente mayor ahí. Sí, hay un colectivo de gente mayor que todavía perdura en Santa Coloma. Resiste. Resiste. Bueno, había bastante gente, buen ambiente. Tengo que quejarme del precio de las birras, que valían a 2 euros. Que porque tengas 50 tacos no significa que tengas pasta. Bueno, ahí lo dejo. Pero que muy bien el aniversario, ¿eh? Muy bien. Por la mañana se tuvo que suspender varias actuaciones porque llovió un poco. Pero por la tarde había... Yo me pasé como a las 6 de la tarde y estuve una hora y pico y tal. Y había bastante ambiente para ser la hora que era. No sé hasta qué hora duró, pero... Pero felicidades a los motosierras. El 1 de junio tenemos a Javier Priperán en el Línea 1 Bar a las 10 y media. Y el 2 de junio en el Línea 1 tenemos a Murray Kane a las 8 y media. Y lo que había comentado antes Gata, el 2 de junio vuelve a alcanzar la novena edición. ¿Novena ya? Novena edición del Holy Festival de Barcelona. Explosiones de color cada hora. Animación del DJ Badal. Batucada, food trash y danza Bollywood. Yeah. De las 11 de la mañana a Radio las Fórmula, 7 y media de la tarde. O sea que... O sea, que, o sea, son como 8 horas y media tirando ahí polvos ahí, vamos. A saco, ¿no? Me gustan los tontos muy tontos, ¿qué quieres? La tienda esa, no, bueno, yo qué sé, que traigan un bolquete de polvos de colores porque eso va a ser la fiesta del desigual. ¿Y qué más tenemos? Ah, tenemos el 7 de junio, el sobrino del diablo en el Berengué. Y empiezan las fiestas de los perros de Santa Coloma. En el Río Nord, que es el 31, el 1 y el 2 de junio. El de las Oliveras es el 7, el 8 y el 9 de junio. Y del Cementerio de la Pallaresa, el 14, el 15 y el 17 de junio. Y ya por acabar, el 8 de junio tenemos la sexta edición del Open Night. Otra vez el mismo rollo de todos los años. La sexta. La sexta, parece que... Hay más hollies, pues, que... Tenemos más hollies que Open Nights. Es que lo del holly es la novena edición, pero no, las nueve no se han hecho en Santa Coloma, ¿no? A mí no me suena que haya habido tantas. De hecho, se llama el Festival Holly de Barcelona. Han hecho alguna vez en la Ciudadela, han hecho alguna vez, pero y hace menos de 9 años. Pues claro, si no eran 9, pues... Pero es que ahora en primavera se hacen hollies por todos lados, ¿no? Sí, pero este es como el de Holly de Barcelona. Lo han metido aquí en Canzán. O sea, porque habrá hollies oficiales. Es como cuando en el rostro los grupos dicen hola Barcelona. Hollies alternativos. Alternativos. Bueno, ese es el día que vas por Santa Coloma y te empiezas a encontrar chavalillos llenos de colores con la... Y el metro, tío, es un poema, ¿eh? Sí. Parece que ha pasado Kandinsky ahí, chaval. Pues nada, y con esto cierro el de esto, con el Open Night. Con esto cierro el de esto. Con esto cierro el de esto. Tío de palabra, A mí esto del Open Night me parece, no sé, tío. Es para promocionar el consumo, el comercio, no sé. Se podrían promocionar otras cosas. Como... Ahí me han puesto Rever. Se podría promocionar que la gente necesitara consumir menos para ser más feliz, yo qué sé, no sé. La reflexión long. Eso no vende, tío. La reflexión long. Bueno, y muy bien la agenda, Primperán. El Primperán. El Primperán, creo que rumbita. Y el sobrino del diablo. ¿Y cómo que has metido el Open Night en la agenda long? Joder, porque el año pasado estuvimos hablando de aquello. Es que me acuerdo siempre de que 50 metros de calle había como tres actuaciones que se solapaban la... Pues este año me parece que hacen... Bueno, que cada calle o cada comercio montará su historia y al final, cuando cierran los comercios, montan una fiesta con DJs en la Plaza de la Vila y todo. O sea que... ¿No fue el año pasado que un grupo estábamos por ahí por Santa Coloma y nos queríamos sentar en una terraza a tomar una birra y no había mesa en ningún lado porque estaba como todo el mundo en la calle? ¿No puede, suena eso? De que era una pasada. Puede ser eso. La gente cuando hay cualquier cosa en Santa Coloma se vuelve loco, monta una tontería y la gente. Bueno, también se junta la primavera también, ¿eh? Que la gente ha... Lo único que le falta a Santa Coloma, que igual lo tiene y yo ahora no caigo, es montar un mercado medieval o alguna coña de esa. Es lo yo creo que es la única tontería que nos hace en Santa Coloma. Medieval no, pero está el, hay un... Los Ibers sí que montan en Cansán. Ah, sí, que precisamente es este fin de semana que viene o al otro que no, es este fin de semana que coincide con la... Coincide el Festival Holi, lo de los Ibers, los Iberos y... un festival, no, una jornada del Día de la Tierra, del Medio Ambiente o no sé qué, también en Cansán. Ahora que dices lo de los mercados medievales, con la moda, bueno, últimamente igual hay menos que antes, pero puede ser que últimamente haya habido en los últimos 15 años más mercados medievales que en toda la Edad Media. Sí, seguramente, ¿eh? Vaya quesos, que venden, vaya quesos. Sí, quesos. Queso. Juguetes de madera. Pulpo. Sí. Olivas aliñadas, todo medieval. Fundas para el tabaco de liar. Sí, sí. Todo muy medieval. Águilas, se traen águilas. Ahora con los jabalíes que hay en Canzán podían pillar un jabalí y hacerlo ahí dándole vuelta. Ah, eso también lo he visto, también lo he visto. Bueno, pues muy bien. Pues nada. Pues si queréis vamos a poner otro tema, Yo he propuesto antes uno, ahora si tenéis otro por ahí. ¿Puedo decir una noticia de última hora? Hombre, claro, siempre con el... Si es de última hora. Nos ha enviado un mensaje el corresponsal que tenemos en la Junta Electoral Central, ¿se llama eso? No sé cómo se llama, no sé. El sí. Cuentapenas. Y nos ha dicho que el PSOE, la Nuria Barlona, saca más votos todavía más de los que tenía. O sea que... Lo ha petado. Se puede hacer un festival de la Nuria Barlona, un festival de Frida o... O sea, que el regidor que bailaba ese, el regidor de SOM, no entra. No entra y la Parlona ha conseguido más votos todavía. No sé, me hacen señas de que continuemos hablando. Que estoy buscando la canción. Ah, que está buscando una canción. Vale, usted quiere poner un tema. No pasa nada, lo puedes poner luego. Si no sale, no sale. Ya. Claro, que nos obligues a hablar cuando bueno, pues igual ya no tenemos nada que decir. Más cuando YouTube me pone un anuncio. Es la presión, pero sí. No, seguro que ahora dices el tema y te interrumpimos porque tenemos algo que decir. Hemos dicho ya que Romario se... No, me gusta trabajar con presión. Dicho ya que Romario se conoce el nombre de 4.000 personas, sí. En Santa Coloma, ¿sí, no? No jodas. ¿Podemos decir todos los nombres? No, ya le tengo la canción. Y es un nombre también. Pero, espera. Espera, que lo diga Romario. ¿Habéis visto que ella muere? Pues ya no lo digo. La canción no es otra que Jenny Jones de The Clash. Agur. Vale, pues lo dejamos así, ¿no? Pues sí. Checado, bueno, pescado. Hasta Alepo. Luego. Venga. Agur Benur. Adiós. Just one round without